Bien, bueno, como vos recién decías, Agostina, hoy arrancamos un operativo, esto depende directamente de ANSES, lo que hace la Oficina de Empleo y el Gobierno Municipal es acompañar este proceso de la carga de libreta de seguridad social para todos aquellas mamás o papás que estén cobrando la asignación por sus hijos menores. Hoy arrancamos en la Escuela Municipal de Danza, aquí en General Paz 2632, en el horario que decías vos recién, de 8 a 12, y vamos a estar mucho tiempo. Por ahí esto había generado confusión y se pensaba que íbamos a estar solo algunos días. Calculamos que alrededor de un mes y medio, dos, vamos a estar funcionando aquí en la escuela para la carga de estas libretas. El tema es así, un poco para esto también trasladárselo a la gente que está actualmente cobrando la asignación por hijo. El adulto, la mamá o el papá que esté cobrando la asignación tiene que presentarse aquí en la escuela con el DNI y la libreta del menor completa, por un lado, por el establecimiento educativo, ¿sí? Es decir, tienen que acercarse a la escuela donde ha ido el menor y certificar por el directivo, la secretaria, quien corresponda dentro de la escuela, que ese menor ha asistido al colegio durante los meses de noviembre y diciembre del 2009. Y por el otro lado, ya sea a las salas periféricas o al hospital o por el médico o el pediatra que se esté atendiendo. Son los dos pasos obligatorios que tiene que hacer el adulto responsable antes de acercarse aquí a la escuela. Esto, Agostina, también vale aclararlo, que para cobrar la asignación es obligatorio que a partir de los 5 años el chico asista a la escuela y cumpla con los controles sanitarios y el plan de vacunación correspondiente. Claro, esto tiene que ver también con lo que había dicho en su momento la presidenta cuando anunció este beneficio y hablaba del control que se debía hacer, ¿no? Desde el ámbito educativo y desde el ámbito de salud, está relacionado con esto. Seguro. Esto, digo, si bien es un beneficio, nosotros hablamos de derecho y le corresponde a la mamá o al papá que esté desocupado y que no cobre una asignación y que obviamente no tenga un trabajo en blanco. Lo interesante de esta medida adoptada por el Gobierno Nacional, obviamente a través de la Presidenta de la Nación, es justamente esto que te comentaba recién. No es simplemente la posibilidad de que la mamá o el papá desocupado pueda cobrar un pequeño monto por cada hijo menor, sino que fijar esta obligatoriedad tanto para el tema de educación como para el tema de salud. Esto obliga al adulto a hacer las cosas bien, ¿no? Y a presentar como corresponde las dos certificaciones. Claro. ¿Está relacionado con la inscripción que se hizo en el Plan Nacer, Florencia, esto hace unos días? Sí, esto está vinculado. Si bien el Plan Nacer fue un operativo directamente de la Secretaría de Salud, del Gobierno Municipal, todos los menores, por el tema de la asignación, deben estar inscritos en el Plan Nacer. Esto también es una obligación de la mamá o del papá o de la persona que tenga a cargo el menor, de inscribirlos cuando nacen en el plan Nacer. Y posterior a eso sí, hacer el seguimiento a través de los centros de salud o, como te decía recién, del hospital o de algún pediatra en particular, para que ese menor esté asistido y, bueno, tenga todas las vacunas y los controles sanitarios correspondientes también. Claro. Bueno, así que por lo pronto se deben presentar en la Escuela Municipal de Danzas para realizar esta carga. Por lo menos un mes y medio allí van a estar. General Paz 2632, de 8 a 12. Aquellos que por ahí se les haga más tarde, ¿pueden ir luego al ANSES o pueden realizar este trámite de alguna otra manera, Florencia? Sí. De hecho, si alguien necesita hacer alguna consulta específica, nosotros vamos a estar en la escuela y vamos a estar también en la Oficina de Empleo asesorando a las personas y obviamente también en ANSES, ¿no? Esto vale aclarar que la entidad o la institución responsable de este operativo es el ANSES, solo la Oficina de Empleo a través del Gobierno Municipal colabora en esto. Así que por cualquier consulta se pueden dirigir allá también. Perfecto. Bueno, no sé si queda algo más por ahí para darle a conocer a las personas que reciben la asignación universal por hijo y que tengan que realizar este trámite. ¿Algo que quieras mencionar o recordar? No, simplemente esto, decirles que bueno, que lo tomen con paciencia. Recién las libretas están llegando ahora al domicilio y bueno, que chequen la certificación primero en educación y después en las en los centros de salud para después sí poder acercarse aquí a la escuela. Claro, porque todavía por ahí hemos tenido algunas consultas de algunas libretas que no habían llegado. En su momento lo hablamos también con María Elena Martinoia, responsable de ANSES. Bueno, las libretas están llegando, llegan por tandas, así que van a llegar directamente a los domicilios y a partir de ahí entonces realizar el trámite, a no desesperarse tampoco. No, exactamente. Además es un proceso lento, como vos decías, y esto lo ha explicado la jefa de ANSES también, María Elena, que el proceso está siendo es lento y recién ahora están llegando las libretas a los domicilios de los beneficiarios. Y lo que justamente se va a certificar ahora corresponde a estos meses, de noviembre y diciembre del año pasado. Perfecto, está clarísimo. Florencia, muchísimas gracias y buena jornada. No, gracias a vos, Agustín. Un abrazo.